radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Por ella, hermano, aunque nunca engaña. casaron, ya no puede ni dormir. El hombre que la casaron, ya no puede ni dormir. Esos son unos tormentos que duran hasta morir. Esos son unos tormentos que duran hasta morir. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. va mi vida rondando tu esquina, ciudad transparente que lleno mis días con vientos antiguos viajeros de páramo. Tal vez porque mis cuadernos llenaron sus hojas con gratos recuerdos y aromas tan tuyos que correrán siempre en mi sangre, traviesos. Tal vez porque en mi memoria sembraste tus tardes de grandiosa hoguera que flota arrogante, te canto mi ausente catedral del aire. Deseos hacia ti, como un velero en soledad, corren mis ganas y mi voz, te nombra desde el fondo de mis días. Vuelo en deseos hacia ti, frágil cometa que al volar fuerza de su luz y vaga por el frío hacia el olvido. En vientos de agosto decidí llevarme. Tal vez porque de mi gente tengo las pasiones que llevo en el alma y el abrazo inmenso que acompaña siempre mi andar por la vida. Tal vez porque en mi memoria quedaron grabados todos los encuentros que tuve en tus calles, te canto mi ausente catedral del aire. Vuelo en deseos hacia ti, como un velero en soledad, corren mis ganas y mi voz, te nombra desde el fondo de mis días. Vuelo en deseos hacia ti, frágil cometa que al volar Inicio de espacio para cuñas promocionales. La fiesta del Quilla Raimi 2014, sexta edición, está lista. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, participa del sexto campeonato de Ecuavole e Indoor Fútbol masculino y femenino, con extraordinarios premios económicos. Primer puesto $1,000, segundo puesto $700, tercero $400 y $200, el cuarto puesto Ecuavole con tres categorías y novatos. Y el viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, el Hatun Tuta, con artistas nacionales e internacionales. Quilla Raimi 2014, en el Centro de Eventos Camping, Barrio Atahualpa, en Pecuche. Inscripciones en Camps Boutique, Natalia Ordóñez y Bolívar. Boutique Yarina, Juan Montalvo y Modesto Gramillo. Y en Pecuche, Centro de Eventos El Camping. Auspicia, Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de Otavalo, Junta Parroquial de Miguel Egas Cabezas y Vimpres. Publicidad efectiva.